Bueno, acá estamos, bueno, en el Bolsón, supongo que, bueno, ya conocerán el nombre de Joey Lewis. Sí, claro. Con su lago escondido. Y el tema es sobre la empresa Laderas, que en realidad son dos empresas, Laderas del Perito Moreno y Laderas del Paralelo 42, que es la misma empresa, pero está desdoblada, porque lo que ellos quieren hacer es un loteo, una villa turística en lo que se llama la Pampa de Luden. Esto es en Mallina Ahogados, a unos kilómetros de Bolsón, pertenece al Bolsón. Y bueno, esto se viene desde 2013, ya tuvimos una pueblada en donde se logró frenar que en ese momento al intendente lo estaban apretando, entre comillas, desde la provincia para que firme el aval para que se haga este loteo. Salimos el pueblo a la calle y bueno, logramos frenarlo, y ahora otra vez con este nuevo intendente, que está Bruno Pogliano, que está alineado directamente con el gobierno nacional y con Joey Lewis. Sepamos que Macri es amigo personal de Joey Lewis, y bueno, esto nosotros tenemos ya acá. Bueno, están queriendo continuar y avanzar con el loteo cuando el desastre ambiental sería mucho. Esto, bueno, en la Pampa de Luden, debajo están los humedales. Entonces, si ellos hacen una villa turística, imagínense como la del Cerro Catedral de Bariloche, algo así, en donde hablan del turismo para Bolsón, pero no llegaría el turismo a Bolsón, porque eso sería para unos pocos, y allá no estarían llegando, son unos 25 kilómetros de Bolsón. Y bueno, entonces quieren hacer la villa turística ahí, estarían arrasando con bosques y además dejando sin agua a toda la población de abajo, de donde ellos harían la villa turística. Fabiana, claro, eso tenemos clarísimo cómo ha sido la resistencia de gran parte del pueblo de allí del Bolsón y de las zonas rurales. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay una manifestación? ¿Hay represión? Contanos. Ahora, ayer llamó el Consejo Deliberante a sesión urgente, porque bueno, están intentando aprobar esto de cualquier modo. El 2 de diciembre hubo una audiencia pública en donde el pueblo pudo expresar, de las dos partes, ¿no? Pero bueno, sobre todo nosotros, que pudimos expresar por qué no queremos este loteo. O sea, no es que estamos en contra del esquí, nosotros tenemos un dicho que decía el esquí, no al loteo. O sea, el esquí es para todos, es nuestro cerro, y esta empresa nos estaría quitando la posibilidad de poder acceder a nuestro cerro, como lo venimos haciendo siempre, con nuestros niños, nuestras niñas, nuestras familias. Y ellos, bueno, siguen avanzando. El miércoles anterior a esta audiencia pública hubo una sesión del Consejo Deliberante en donde también vinimos a tratar de impedirla, y que era para aprobar esa audiencia, que es totalmente ilegal. Y bueno, hoy anoche supimos que estaban llamando a una sesión urgente, extraordinaria, del Consejo Deliberante, porque bueno, quieren seguir avanzando, tienen la mayoría en el Consejo. Y bueno, todo lo que es el grupo Laderas, alineados con el intendente y la Cámara de Comercio, ¿no? Que están todos para poder avanzar sobre el loteo. Claro, esa sesión se está realizando, no se ha podido todavía iniciar. Todavía no empezó. ¿Los concejales ya están ahí, sí, en el lugar? Los concejales ya están esperando a un concejal que es un concejal de la oposición. O sea, de la oposición tiene solamente dos concejales, y uno de ellos justo ayer salió de viaje, y después que salió de viaje sacaron la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Así que bueno, acá estamos esperando en la puerta. Hay mucho despliegue policial, cosas que recién ahora con este tema de Ladera se está viendo acá en el Bolsón. Esto no sucedía, este despliegue policial. Acá somos todos conocidos, o sea, nosotros docentes, estos policías y estas policías son mamás y papás de nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas, y están buscando que nos enfrentemos. Y bueno, está toda la policía acá, hay personal contratado por parte del municipio para hacer vallas, tipo, bueno, entre comillas, como los patobicas, digamos, ¿no? Así. y bueno, acá estamos, ahí a ver si empieza la sesión del consejo. Hay un hay una pantalla y un sonido para que podamos escuchar como la otra vez, pero no nos están dejando ingresar. Ajá, bien. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a permanecer el lugar ahí, ¿no? Nosotros vamos a permanecer acá. En la sesión anterior tuvimos la banca del pueblo, en donde un ciudadano de esta zona de Machina Ahogado, que pertenece a la Asamblea del Agua y la Tierra, pudo dar su voz. Ahora en las sesiones que se llaman de manera urgente no llaman a la banca del pueblo porque tiene que ser con 48 horas, y bueno, así que hoy no tenemos tampoco ningún compañero, ninguna compañera que pueda estar en la banca representando al pueblo. En concreto, Fabiana, el temario de hoy, ¿cuál sería entonces? El temario no lo sacan, el temario es aparentemente es aprobar el proyecto de laderas y el loteo, y bueno, y avanzar sobre este proyecto. Claro, porque claro, primero se había llamado a la audiencia pública y ahora lo quieren ratificar seguramente formalmente, claro, en el claro. Deliberante, ¿no? Ese sí, sería... porque en la audiencia pública fue mayoría la oposición al proyecto, entonces bueno, están buscando el modo y saben que lo pueden hacer en sesión y sobre todo cuando ellos son mayoría. Por estos temas y estas manifestaciones públicas de la gente allí en el Bolsón, ¿ha habido represión en alguna ocasión, Fabiana? Ahora hace un rato hubo un intento, pero bueno, ahora se calmó un poco, así que porque pudimos acceder, nos habían vallado todo, y bueno, ahora se pudo acceder, así que la policía replegó. Pero bueno, sí hubo un pequeño incidente después, bueno, ahora estamos acá esperando en realidad, claro. Esperemos que no, ya te digo, claro. Acá los policías son los papás y la mamá de nuestros niños en las escuelas, todos nos conocemos, es muy difícil, claro. Que cuando esto sucede, porque nos enfrentamos entre trabajadores, ¿no? Claro. Así que es una situación complicada. Fabiana, cuando decís pudimos acceder, es... poder acercarse al lugar, porque ya nos dijiste que no se podía entrar, ¿no? No nos dejan entrar. ¿Al Consejo Deliberante? Claro. No, ya al Consejo Deliberante no se puede entrar, ahora, ya te digo, se sacaron las vallas que había y bueno, se pudo llegar hasta la puerta del Consejo Deliberante. Ajá. Es lo más que pudimos acceder ahora. Bueno. Fue lo mismo que pasó el otro día. Fabiana, nos mantenemos en contacto por cualquier novedad que ocurra allí, ¿puede ser? Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Si hay alguna novedad para comunicar, nos pegás el tubazo, como se dice. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, una vecina de sí, Chueli, perdón, de Chueli. Del Bolsón. Estaba pensando en otra cosa, sí, bueno, de la nota que viene. Sí. Bueno, complejo, ¿no? Ahí en el Bolsón, estos grandes grupos, ¿no? Que se quieren llevar todo. Grupos económicos, se quieren quedar con todo. Y grupos de gente que se quieren que resisten. Que están resistiendo. Bueno. Sí, muchos vecinos y vecinas del Bolsón que están ahí organizándose. ¿Cómo sigue esto?